Nada, te llamo básicamente porque estamos ahí alrededor del Día del Locutor. Creo que somos locutores. Sí. No sé, Lalo, si vos te considerás locutor, actor o qué. Yo me considero locutor, carnet nacional 2150. Sí, bueno, pero ¿qué es ser locutor? A ver, especificame un poco, porque me parece que se ha desparramado un poco la noción de locutor. El mundo se ha desparramado. Cuando yo empecé con esta cuestión, sí. Los locutores eran unos señores que trabajaban en las radios y en los canales de televisión y esencialmente sí. Hablaban frente al micrófono, leían avisos, leían noticias sí. y presentaban programas. Más o menos era eso. Bueno, sí. ¿Y ahora qué es? Y es más o menos lo mismo, pero antes era como que teníamos un título habilitante muy formal. Sí, y hoy claro. ha ganado la informalidad. Entonces sí, sí. la gente puede pensar, digo, porque uno sabe, esa chica que está trabajando en Canal Tal sí. no es locutora, sí. pero no lo sabemos nosotros que somos locutores, pero la gente normal, el televidente, el oyente cree que es una locutora y por ahí no lo es. Claro. Bueno, pero es una locutora. A lo mejor no tiene el título habilitante, pero ¿qué importancia tiene el título habilitante? Digo, porque nos preocupó durante un tiempo en el pasado, ¿no? ¿Cómo es que esta persona está laburando de locutor y no tiene su carné? Como si el carné fuese una cosa fundamental, y a mí me parece que ya a esta altura del partido, Lalo, vamos, ¿qué jodemos con el carné? Bueno, hubo una época con el gobierno del Turco Menem donde fue la desregularización, ¿te acordás de sí, todo? Sí, sí. Y en ese momento se decía también que este privilegio o esta, no sé, este derecho que teníamos sí, los locutores, sí. que no sé quién lo habían inventado, cesaba en ese momento porque se desregularizaba todo. Claro. Es uno de los pocos países, creo. Vos sabés que en Chile no hace falta, en Uruguay tampoco hace falta, en Paraguay tampoco sí, hace falta. Sí, bueno. En Perú podés hacer una carrera de locutor, pero para trabajar no es necesario. Acá lo era y ahora creo que no. Ahora tampoco es necesario. No. No, pero por otra parte, a ver, si vos decís, bueno, hay una cosa tan específica, no sé, como se me ocurre rápidamente ser dentista o ser médico, tenés que tener un montón de elementos y de sabiduría y de conocimientos que en realidad para ser locutor no hace falta, Lalo. No, para ser locutor lo único que hace falta es hablar sin saber. Sí, claro, y que nos den un carnecito claro. de hablar sin saber. Te cuento algo, fui sí. hace un par de años sí. a Lícer, sí. Una charla y un reportaje de los alumnos, creo que fue para el Día del Locutor, sí. porque era invierno, y debe haber sido el anteaño o sí. el año pasado, el sí. anteaño creo, sí. y me entregan un diploma. Sí. Locutor nacional número 2151. Sí, le señor. Digo, está mal el número. Se ve que cuando miraron la lista, sí. se le chifló. O era medio, bueno, era medio sí. disco el hombre. Sí. Se le fue de renglón sí. y miró Eduardo Enrique Mir y miró el costado y vio 51 y era 50, era el renglón de arriba. Bueno, a lo mejor en alguna época nos preocupó esto, ¿no? En algún momento. Ya creo que no sé, aparte a mí se me ha desdibujado tanto esto de ser locutor, se ha mezclado con el periodismo, se ha mezclado con el ser lector de cuentos, el relator, me parece que ha pasado todo a ser como una especie de bola y no me disgusta que sea así. No sé. Es que todo evoluciona. Y además hay montones de profesiones. Yo no sé si lo nuestro realmente es una profesión. Yo lo considero más un oficio sí, que una profesión. Sí, ahí estoy de acuerdo. Sí, pero, por ejemplo, la mitad de los arquitectos, sí. de los diseñadores industriales, o sea, los que hacen la carrera de, sí. ¿Cómo se llama acá? La universidad donde están los arquitectos, las ciencias exactas, sí. los diseñadores y todo. La mitad terminan siendo artistas. Ajá. Artistas visuales, sí. artistas plásticos, artistas de estas cosas modernas que manejan multitecnologías. Sí, no así los ingenieros. No, el ingeniero es más proclive a la ciencia dura, ¿no? A la matemática. Exactamente. Mm. ¿Te acordás de ese viejo chiste que apareció hace muchos años en una revisteja? Que había un paredón, que era un paredón que contenía agua de un lago superior, pero que no bancaba nada porque estaba todo lleno de agujeros, y se preguntaban, ¿quién le encargó este paredón a un arquitecto? Porque lo había hecho muy lindo el paredón, pero no servía para una mierda, ¿no? Bueno, digo que nosotros... Por ahí quiso hacer un embalse, como el de Río Tercero, y le salió mal. Le puso unos agujeros artísticos muy interesantes, muy lindo estaba, no servía para nada. En nuestro haber, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de nuestro laburo? Lo peor no te sabría decir. Lo peor es tener que transmitir y tener que hablar, lo estoy pensando en voz alta, cuando no tenemos el deseo, cuando no tenemos ganas, y por nada, obligación, contrato. Yo he trabajado en radios, en programas, donde... Tal vez ahora, a esta altura del partido, me puedo dar el lujo de levantar el teléfono si me levanto con el pie izquierdo y llamar a alguien y decirle, mirá, hoy no voy a transmitir. Correcto. Pero era impensado hace 20 o 30 años. Claro, atrás. Había vos que cumplir. Ibas y hacías el programa y era una patada en el ojete. Sí. Porque cuando uno no tiene ganas de decir... Sí. Te ves obligado y forzado a empezar a decir cosas y vos asistís... A tu propia decrepitud. Claro, en ese caso es más fácil para un bancario sellar una boleta, ganas. Pero seguro. Porque no se le nota tanto en el sello. Seguro, claro. Claro. Pero esto que es más oficios del alma, que estamos transmitiendo palabras, emociones, sentimientos, ideas, eso me parece que debe ser lo... Debe haber cosas peores, es la que se me ocurrió ahora. Lalo, ¿y la animación en vivo es una cosa que te gusta a vos? Sí. ¿Te gusta la animación? Sí, me gusta la animación, me gusta... Es algo que me sale naturalmente. Ahí está. Siempre fue envidiado por mí. Me acuerdo del Cabezón Badía. Sí. La facilidad que tenía el Cabezón Badía para agarrar un micrófono y presentar, no sé, un carpincho, qué sé yo, cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí. A mí también me sale con cierta facilidad. Tengo cierta tendencia a la hilaridad también. Entonces, lo que digo termina siendo, no digo humorístico o chistoso, pero sí jocoso en algún término. Gracioso. Sí. Gracioso. Y eso eleva... Eso levanta el humor, cambia como el espíritu, es como, ¿no? Bueno, por eso la palabra animador. Eso. Trabajar con las ánimas. Y eso no te juega en contra cuando querés hacer algún comentario un poco más caliente, un poco más serio. Absolutamente. Arrimándote más al periodismo. Absolutamente, empiezo a decir una cosa que es re seria, y como tengo esta tendencia a la jocosidad... Se te cagan de risa. Por ahí utilizo términos o fórmulas gramaticales o giros idiomáticos, y la gente se caga de risa, y yo los miro y digo, no entiendo que se ríen y me termino riendo yo. Sí. Pero bueno, tal vez porque en mi mensaje habitualmente siempre está presente un poco la ironía, la sátira. Sí. También me sale naturalmente, Quique, no me lo puedo tomar todo en serio, porque no es nada serio. No, estamos rodeados de payasos. Exactamente. Pero es un problema para nosotros, porque los payasos éramos nosotros. Claro. El oficio de locutor, de animador, de conductor de programa de radio, de contador de historias, o de narrador de noticias, con donde vos le pones tu impronta, la de Pessoa, es tu personalidad, le pongo la mía, Juan Alberto le ponía la suya, o Fernando Bravo le pone, cada uno le pone la suya. Es un poco oficio de payaso, el que está en el centro de la escena y tiene de alguna manera, esta es su tarea, transmitir eso de una manera que pueda ser abarcado por todos. Eso es un payaso. Claro. Pero resulta que los payasos están en el noticiero serio de la televisión. Eso es. Y entonces yo me deprimo, sí. Porque digo, si ellos son payasos, ¿yo qué hago? Bueno, pero viste, vicisitudes de la vida. Sí, pero digamos, los viejos tenemos la tendencia, me incluyo, los viejos tenemos la tendencia a pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Sí. ¿Esto no fue siempre más o menos así? ¿O tuvimos en el pasado gente como Ardisone, por ejemplo, a la que creerle de alguna manera, a la que acompañar de alguna forma su pensamiento, lo que nos quería decir, lo que nos quería transmitir? Y hoy no tenemos esos referentes. ¿O esto que estoy diciendo es de viejo choto? Es de viejo choto. Ahí está. Yo no tengo esa idea. Yo creo que en el pasado tenemos referencias importantísimas que nos alumbran el futuro, siempre. Pero que quede un hito referente, podemos poner en el mundo de la locución X, ¿no? Cualquier nombre de, bueno, Juan Alberto, por ejemplo, que sería como un ídolo o un personaje a tener como bandera. Claro. O algunos que ya se están retirando, como Cacho o como Héctor. O el negro Merellano. Sí. O el peruano Martinelli, nos guste o no nos guste cómo pensaba. No. Eso radio era un fenómeno. Un fenómeno, sí. Entonces, esos hitos. Pero yo no creo que el pasado sea mejor. Yo creo que el futuro nos va deparando una... No sé, para mí hoy todo es más amplio y más fácil. Sí. Mi pasado de radio fue una mierda. Ah. Yo era Miguel Fretitas. Yo empecé en la radio durante 2 años, agarraba el libro de transmisión y con letra prolija, porque si no Ferretti me cagaba pedo, tenía que poner a tal hora tal tema musical, autor, intérprete, a tal hora noticiero, locutor, era un burócrata. Claro, claro. Y eso no existe más. Hoy este mundo te da la posibilidad de que vos te sientes frente a un micrófono teniendo radio o no teniendo radio, como el caso de nosotros. Bueno, vos tenés un poco de radio por un lado y por otro lado tenés tu propio juguete en el cual sos dueño y sos independiente y jugás vos solo y con la gente que vos querés. Y eso antes no estaba. Entonces hoy hay un montón de cosas que son mejores, pero siguen alumbrándonos aquellos chabones que nos marcaron. A nosotros ellos, a otros de otras generaciones. Sí, lógico. Ahí nosotros no vemos una referencia en Mario Pergolini, nosotros porque somos más viejos. Sí. Pero un pibe que tiene 25 o 30 años sí lo ve. Sí lo ve, sí. O la negra, claro, Bernassi, sí, ¿no? Sí. Por decir, o locutoras y locutores que vinieron después, con sus caños, ¿no? Esto de los caños, los cuadrados, los Omares... González, los Solises, ¿no? Que tienen una... Antes no había esas voces. Ah. Había unas voces más, más normalitas. Comunes. Más comunes. Sí. Y ahora hay como todo un desarrollo del mundo de la narración más que la locución. Sí. A mí, Fernando Solís, que es un gran amigo, el chileno, que hoy es muy internacional, graba para casi todos los países de habla hispana, no hay laburo que no haga, y eso digo, qué divertido debe ser para él. Lo dobla al Negro de Cosmos, hace las presentaciones de los premios de la MTV, le mandan un avión, no un avión, un pasaje, obviamente, obvio, en primera, Man. Y está en el no sé, en el Coliseo de la Zarandanga, sentado en una sillita, por si hay que cambiar un off. Ajá. Okay, Me parece divertidísimo. No, pero a ver, todo esto que estás describiendo tiene relación, siempre utilizo la cópula que existe entre contenido y continente. Todo esto que estás mentando de alguna manera es el continente. A ver, ¿qué pasa con los contenidos? ¿Qué pasa con los contenidos que uno tiene que transmitir en el caso de querer hacerlo? ¿Es ahí donde aparecen otras figuras del pasado que hoy ya no existen, ni siquiera están replicadas? Sí, puede ser. Contenido, digo, Sí, porque no. Hasta ahora me contaste sobre voces, entonaciones, sobre sistemas técnicos de transmisión, etcétera. Digo, contenido, ¿hay o no hay? Sí, hay otro tipo de contenidos. ¿Cuál era el contenido básico nuestro? Era el mío, ¿no? Como yo crecí. Sí. El anuncio de canciones y de música. Sí. La presentación de columnistas. Sí. En el caso de que se te permitiese, siendo locutor y conductor del programa, tirar una idea. Sí. Cuando yo recién empecé, año 1974, sí, el conductor, conducía, sí, ¿no? Por ejemplo, estaba, qué sé yo, Nora Perlé y Carlitos Beiliar, ponele. Sí, sí. Pero los que opinaban eran Dante Panseri, Carlos Burones. Eso es. Eran opinadores. Sí. Los otros presentaban. Estaba más claro, ¿no?, el tema en ese caso, digo. Sí. Los roles estaban más claros. Sí, sí. Ahora ya no. Ahora no, y además hay una multiplicidad, se multiplicaron los contenidos. Sí. Hoy hay cosas que antes no existían, documentales, sí, millones. Sí. Entonces las posibilidades de narración también son múltiples. Claro. Pequeños clips, pequeños fragmentos, esto que se llaman memes o chistes, sí, que están... Y en todos interviene de alguna manera o puede intervenir la locución. Claro. En todos. Sí. Entonces, después tenés los programas nocturnos de lectura, lo que hacía Omar, que es más antiguo que la Biblia, Serazuolo, que era, sí, leer poesía a la noche. Claro. Y que en todos los países del mundo se hizo. Sí. Todavía hoy, el podcast, sí, es fundamentalmente un programa de lecturas. Sí, claro. Sí, hay programas de entrevistas y todo. Pero lo lindo del podcast es subirte al auto, bajarte dos o tres narraciones de alguien que te gusta y que te vaya contando, qué sé yo, la historia de Proust. Claro. No sé, cualquier sí, cosa. Sí, sí, sí, sí, sí. Y vos vas manejando y en lugar de estar escuchando el programa tradicional de, bueno, ahora viene la tanda, ahora me mandan las últimas noticias, sí, ahora vienen los chistes, ahora viene el imitador, escuchás un libro, como una historia. Eso es. Eso estaba antes, no era tan común en la radio. Lalo, tenés una radio ahí en San Pedro vos, ¿no? Sí, Radio Lechiguanas. ¿Qué es una FM? Es una FM 101.1. ¿Y qué te preocupa de esa radio? ¿O qué te ocupa de esa radio? ¿Para dónde apuntás? ¿Qué querés de esa radio? ¿Ganar un mango? No, es sin fin de lucro. Ajá. No tiene lucro. Es una radio que en principio la pensé como una radio y dije, bueno, vamos a ver si le sacamos un mango. Cuando me enteré cuánto le podía sacar y lo costoso que sería cobrar... Sí. Dijiste no. Porque eran cifras menores, sí, y todas dije no, la banco yo. No listo. Tiene muchos gastos. Sí, okay. Pago la luz, sí, cambio una computadora de vez en cuando. ¿Pero no tenés gente laburando ahí? No. Ah, no, okay. No, okay. Es absolutamente automática. Sí. La manejamos a control remoto. Sí. El streaming viene, qué sé yo, de Santiago del Estero o del Chaco. Sí. Yo estoy en Buenos Aires, ahora a veces estoy en San Pedro, los otros días tuve que ir a cambiar una cuestión, un CPU y nada, y voy yo porque no tengo quien lo haga. Claro. Y saco el permiso porque tengo una radio y voy y lo hago. Está bien, está claro, porque lo que no está claro es el por qué tenés una radio, bueno, o para qué tenés una radio. Te lo voy a explicar sencillamente. Fue haciendo, el objetivo fue apareciendo de a poco. Sí. Primero Asturce, Carlitos, sí, compañero de andanzas y de radios, se puso una radio en Pinamar o por ahí, o en Cariló. Y tenía un abogado que le hizo los papeles. Y un día me lo crucé y me dice, ¿por qué no te sacas una radio en San Pedro, una licencia? Y le digo, ¿para qué? Para tener una radio, me dice. Bueno, entonces hablo con el abogado este y me dice los trámites, bueno, voy a ver. Un día me llama el abogado, me manda un mail y me dice, Lalo, en 5 días vence el deadline de la presentación para el PPP, el permiso, sí, precario provisional. Sí, sí, sí. ¿Por qué no llenás un formulario y lo haces? Entonces me voy a la oficina y llenamos el formulario, ahí en el centro, microcentro. Sí. Y me dice, ¿y qué frecuencia? Y no tengo la menor idea, le digo, ¿qué frecuencia? No ¿Qué sé qué frecuencias hay en San Pedro. Claro. Bueno, pone una y después vemos. Sí. Entonces dije, voy a poner el 1011, que es como binario, digital, no tiene otros números que 1 y 0. Eso es. Me gustó. ¿Y cómo se llama? y cómo se llama, yo no tenía idea. Y sí, lo primero que pienso, yo soy fanático de la isla y de salir en la lancha y de ir al río y todo. Y ahí apareció. Y ahí apareció las Islas Lechiguanas. Ponele Radio Lechiguana. Listo. Radio de las Lechiguanas. Sí. Perfecto, así fue y me dieron el papel. Sí. Y tuve un papel durante 6-7 meses, hasta que un día me llega otro mail y me dice, si querés que la radio funcione, tenés que empezar a transmitir antes del, ponele, 30 de, del 1 de marzo. Sí. A la mierda, dije, era ponele enero. Sí. Entonces me fui a San Pedro, hablé con Zunino, que es uno de los que anda por toda la zona montando transmisores. Sí, tuviste que poner una antena. ¿Dónde la pongo? Sí, claro. ¿Dónde la pongo? Hablando con uno con otro, el gallego, que es un vecino que vive enfrente de casa, me dice, ¿por qué no vas a hablar con Gulli al galpón de la Coca-Cola? Que ahí hay una antena, ya hay una torre, porque la usaban, ahora usan Nextel. Claro. Pero fíjate vos de cuándo te estoy hablando, 11 años atrás. Sí. Pero la usaban para las radios de los camiones. Sí. Tenían la torrecita, ¿no? La torre donde se monta la antena. Entonces, voy y hablo. Y me muestran una oficina que estaba en un primer piso, hacía un calor. Digo, bueno, vamos a poner un aire acondicionado y la ponemos acá. Y nada, ponemos, me dice, ¿cómo hacemos? Y nada, te digo, bueno, pero la luz, bueno, pedimos otro medidor. Pim pam pum, vino Zunino, instaló todo esto con Julito Duarte, que es un amigo de San Pedro, sí, viejo compañero de la radio sanpedrina, viejo compañero de trabajos municipales, amigo de la vida, sí, que en esta época estaba pasando un mal trance de salud, estaba internado en Buenos Aires, entonces yo iba y le contaba a la radio que íbamos a tener, y a él se le encendían los ojos, sí, ¿entendés? Sí. Y bueno, pero todo esto es la olla, es el continente. Claro, claro. ¿Qué hay adentro de la radio? ¿Qué transmite la radio? ¿Qué replica la radio? ¿Para qué sirve la radio? ¿Cuál es la actitud de servicio de esa radio que es gratuita? Esa radio transmite las 24 horas del día música y pequeños segmentos artísticos, separadores, mini reportajes, rescates de los testimonios de la tele, locuciones mías, locuciones de todos los locutores conocidos y amigos. Sí. A todos les pido algo y todos ceden algo, sí, y transmite música de todo el mundo. Es como una radio Babilonia. Ajá. El eslogan es Radio Lechiguana sin límites, sin fronteras, sin banderas, y nunca sabes lo que va a pasar en el próximo minuto. Correcto. Entonces toca tango, toca jazz, sí, toca música del África, toca música del Asia, toca rock. Sí. Toca música graciosa, sí, de pronto sale un pedacito de Olmedo. ¿Quién programa todo eso? Porque eso no se hace solo. No, eso lo programa. Estoy al aire con el señor Quique Pessoa. Saludos. Bueno, manda besos por ahí. Mando. Bueno, maravilla. Bien. Sí. ¿Quién programa todo eso? La máquina. Ah, una máquina. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Va haciendo aleatoriamente una y la otra? Va haciendo aleatoriamente con unos parámetros que yo le voy marcando. Okay. Entonces. Okay. Va trabajando de una manera parámetros que son como especie de carpetas o módulos, sí, y dentro de esos módulos, sí, ¿pueden cerrar un poquito la puerta, por favor? Hola, gracias. Sí. ¿Viste cómo es? Sí, radio, no, ya sé. Radio casera. Radio casera, sí. Dentro de esos módulos, sí, hay tantos elementos. Entonces, y después hay módulos de módulos. Por ejemplo, hay un módulo que se llama, vamos a ponerle Europa. Sí. Adentro del módulo Europa hay otros módulos más pequeños que se llaman Francia, Italia, Alemania. Cuando aparece el módulo Europa, la radio va a tocar aleatoriamente uno de esos módulos internos y va a elegir uno de los temas que tiene adentro. Lo mismo pasa con las artísticas, donde, por ejemplo, tengo una selección de locuciones, de siglas y de desarrollos de pequeños pedazos de programas de radios en casi todos los idiomas del mundo. Entonces, eso va en otro módulo. Eso aparece antes de que suene, por ejemplo, la parte exótica de la música. Entonces, como sin querer queriendo, la máquina va armando una programación que es aleatoria, que es sorprendente, porque nunca sabes con qué te va a salir. Lalo, ¿te hace feliz tener eso? ¿Te hace feliz tener esa radio? ¿Ya te está pesando con el correr de los años? ¿Está todo bien eso? Sí. me hace feliz. A veces me es un poco más de trabajo. Sí, lógico. Lleva algunas noticias, entonces... todos los días, no todos los días, pero día por medio, por ahí cambio las noticias y son noticias que no tienen tanta puntualidad del día, no son tan temporales, entonces después tienen cosas que ya son parrillas que llevan años y saco una y pongo otra, entonces vuelve a aparecer nueva, qué sé yo, es un misterio que fui armando sin querer queriendo. Está bien. ¿Tenés algún, vos tenés un estudio en tu casa, laburás en tu casa? Sí, yo laburo en casa. Ah, ok. Ahora estoy ahí. Bueno. Bueno, nene, nada, gracias. Por nada. Por este otro día rato. Te llamo a vos y vos me contás a mí. Dale, dale. Quedamos así. Quedamos así. Bueno, saludos a todos ahí. Bueno, besos. Gracias. Besos. Gracias, viejito. Bueno, chau. Chau. Chau. Chau. Bueno, lo escuchaste a Lalo Mir aquí. ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.